¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citycar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Tiempo para la información azul y verde, que es así como se ve nuestro planeta desde el espacio, porque sobre el espacio van muchas de las informaciones que hemos recibido en los últimos días, en las últimas horas. Martín Espósito, muy buenas. Hola Bruno, buenas noches. Y no solo sobre el espacio, sino sobre, bueno, uno de los iconos de la investigación espacial. Concretamente nos vamos a detener en esa fotografía de dos galaxias que a más de 400 millones de años luz parecen formar un 10. Una blanca, estrecha, ovalada, y la otra azul, circular. Se trata de una instantánea que tomó el telescopio espacial Hubble entre el lunes y el martes pasado, tras ser puesto en marcha de nuevo. Recordemos que el telescopio, considerado uno de los instrumentos más valiosos y productivos de la astronomía, fue colocado en órbita por el transbordador Discovery el 24 de abril de 1990. 18 años, por tanto, en el espacio, y aún sigue sorprendiéndonos con imágenes espectaculares. Esperemos que siga siendo así, aunque su futuro, una vez más, parece quedar en vilo. Y es que esta semana las autoridades de la NASA han cancelado de forma indefinida el viaje del transbordador Atlantis, que tenía como misión reparar una unidad de datos del telescopio averiada el pasado mes de septiembre. El viaje estaba previsto para febrero y suponía el quinto y último viaje para concluir su reparación por completo, al menos hasta 2015, cuando se cree que acabará su vida útil. No obstante, tres años antes debería estar ya en órbita y funcionando el James Webb, el telescopio de nueva generación de la NASA. La verdad es que lo que ocurra el próximo martes en los Estados Unidos ya puede tener mucho que ver con el futuro de la Agencia Espacial Norteamericana, de la NASA. Ambos candidatos saben lo importante que es, por lo menos de cara a su imagen, apoyar a la NASA, pero saben que además en tiempos como los actuales, en tiempos de crisis, hay recortes y que la NASA puede ser víctima de esos recortes. Pero lo cierto es que el Hubble ha durado en un principio más de lo que se podía esperar y nos ha dado resultados extraordinarios. Así que de momento hay que conservar la máquina, aunque el Atlantis no pueda repararlo en el futuro, pero bueno, con averías inclusive, sigue dando unos resultados extraordinarios y va a seguir dándolos. Creo que se están poniendo las pilas en la NASA, pues en este ámbito en el que nos movemos del espacio, que cada vez tiene más competidores, es decir, los taikonautas, ahora India también en el espacio, incluso Venezuela acaba de lanzar también su propio satélite. Exacto. Entonces, bueno, la verdad es que estamos viviendo una serie de noticias cada vez, unas son buenas, unas son positivas, pero cada vez estamos recibiendo más desde la NASA, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues es agridulce en el sentido de sigue funcionando, seguimos recibiendo imágenes, pero no vamos a saber cuándo podremos volver hasta ese telescopio Hubble a repararlo por completo. Pero sí que es cierto lo que dices. La NASA creció y se llegó a la Luna gracias a la competencia para intentar evitar que otras potencias no lo hicieran. Si ahora China, la India y otras potencias espaciales que digamos que no forman parte del grupo de los más amigos, como puede ser la Agencia Espacial Europea, pero la Agencia Espacial India, la China, que están dando grandes avances, están generando grandes avances en los últimos tiempos, si siguen esa línea progresiva que en muy pocos años les está haciendo llegar cada vez más lejos, bueno, seguramente la NASA entenderá que es necesario dar golpes de efecto, porque en cierto modo se llegó a la Luna, como decimos, gracias a la lucha y a la competencia en la carrera espacial que había con la URSS. Así que esperemos que el futuro de la Agencia Espacial sea bueno y estas noticias, que por un lado pueden ser preocupantes y que para la investigación científica relacionada con el mundo del espacio sí pueden ser positivas. Y si es así, lo contaremos, que tenemos más noticias además sobre el mundo del espacio, ¿verdad? Luego hablamos, si te parece, sobre la futura nave tripulada a la NASA, que también ha tenido ciertos problemas y relacionados con el Hubble. Luego lo contamos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo planes muy serios para dotar a España de la bomba atómica. Corría el año 1951. A partir de entonces, lo que nació como un sueño para algunos, empezó a convertirse en una pesadilla para la mayoría. Una pesadilla de la que no fuimos conscientes porque los avances se llevaron a cabo en completo silencio, en el más absoluto de los secretos, pero se convirtieron en una pesadilla porque la posibilidad de que España se incorporara al club nuclear fue muy real. Hubo planes incluso para hacer un lanzamiento de prueba de esta bomba atómica en el Sáhara. Sobre este asunto hablamos en los próximos minutos y lo vamos a hacer con el autor de un artículo estupendo sobre el tema, que es la portada en la revista Historia de Iberia Vieja, el autor de la investigación de este trabajo que reconstruye este momento tan importante de la historia reciente de España, es José Luis Hernández Garbi, a quien ya saludamos. José Luis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. José Luis, habían pasado unos pocos años cuando comienza todo este plan, unos pocos años de lanzamiento de las dos bombas atómicas en Japón por parte de Estados Unidos. Una vez después de ese conflicto mundial de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower en Estados Unidos estaba por entonces pensando en la idea de extender la idea de átomos para la paz, es decir, la idea del uso civil, el uso pacífico de la energía nuclear, pero Franco pensó que sería importante para España disponer de esa bomba atómica. ¿Fue el inicio de este proyecto un gesto de megalomanía o existía la posibilidad real de llevar a cabo este objetivo? Hombre, pues realmente no se sabe muy bien a qué obedecía este interés de general Franco por fabricar una bomba atómica, que España se dotara de una bomba atómica. Posiblemente, a lo mejor te obedecía a las razones que tú dices, a un proyecto megalómano por parte de general Franco. Y quizás también, a lo mejor, pues un poco a la paranoia que existía en aquel momento de que España, pues el régimen de Franco, pues la debilidad internacional que tenía el régimen de Franco, pues pudiera sufrir alguna amenaza exterior, ¿no? Entonces, pues bueno, que el propio general Franco se quisiera armar con la bomba atómica como efecto de disuasión, ¿no? Contra posibles ataques externos, contra su régimen o incluso contra enemigos más naturales, como podía ser el norte de África o incluso en una posible negociación con los ingleses en la cuestión de Gibraltar, pues utilizarlo como medida de presión a la hora de unas negociaciones que resultaran más favorables a España en cuestión de la negociación de la devolución del peñón de Gibraltar. En esta historia hemos mencionado ya, por supuesto, a la figura de Franco, pero hay tres nombres más o menos importantes a lo largo de los años en los que se llevó a cabo este proyecto, según tú planteas en el trabajo. Uno de ellos es, por supuesto, como decimos, el general Franco. Por otro lado, la figura de Carrero Blanco fue muy importante en este desarrollo. Y también citas a Juan Vigón, que fue quien presidió a partir del año 1951, la Junta de Energía Nuclear, que fue un poco el organismo a partir del cual se centralizó esta iniciativa. ¿Son los tres personajes y los tres pilares fundamentales de esta idea? Sí, quizás el general Juan Vigón, que por aquel entonces era jefe de Estado Mayor con Franco, pues fue el iniciador del proyecto, ¿no? Aunque siempre, digamos, que muy vigilado muy de cerca por el almirante Carrero Blanco. Quizás fueron los dos ejes iniciadores de este proyecto, ¿no? El proyecto de la fabricación de una posible bomba atómica española. El general Juan Vigón pues tenía cierta trayectoria científica y bueno, fue el que, digamos, inició el proceso de desarrollo de este proyecto, ¿no? Fue el que primero obtuvo una serie de financiaciones para empezar a realizar los trabajos y luego también fue el que llevó a cabo una investigación para localizar yacimientos de uranio que sirviesen pues para poner en desarrollo el proyecto. Este asunto fue muy importante porque España era una potencia, o por lo menos las reservas de uranio que había en nuestro país entonces, de forma natural, eran muy relevantes. Creo que España ocupaba a nivel mundial el puesto número 5 en reservas de uranio y a nivel europeo todavía más arriba. Esto fue fundamental para que la idea tuviera una base real, que no solamente fuera un sueño, una imaginación de futuro por parte de quienes gobernaban. Efectivamente, era fundamental, ¿no? España, como tú afirmas, pues tenía las minas de uranio y que bueno, pues podían favorecer el desarrollo de los planes de fabricación de una bomba atómica. Lo que pasa es que quizás en estos primeros años faltaba un poco el desarrollo científico, ¿no? Pero desde luego la materia prima se tenía. La materia prima para fabricar las bombas se tenía en aquel entonces. Como tú dices, España era una potencia en minas de uranio. Y supongo que el tema científico, es decir, no había en España el conocimiento suficiente, al no haber estado involucrado, al menos de forma directa y indirecta prácticamente tampoco, pero en la Segunda Guerra Mundial, los países que entonces comenzaron las investigaciones y que, o bien durante la Guerra Mundial, como el caso de Estados Unidos, otros países lo consiguieron después de esa Guerra Mundial, pero las investigaciones, había un gran apoyo científico, un gran conocimiento científico, porque se había invertido mucho en ello. España no tenía ese conocimiento científico, esa base fundamental para enriquecer el uranio y posteriormente convertir eso en una bomba atómica. ¿Cómo pensó el poder español entonces hacerse con ese conocimiento científico, quizá utilizando el uranio como una moneda de cambio? Tal vez, posiblemente se utilizará el uranio como moneda de cambio. Yo creo que de todas formas fue fundamental para dar el salto en este desarrollo el programa que había iniciado Estados Unidos en llamado Átomos para la Paz. La administración Eisenhower inició este programa, que era un programa de cooperación con países aliados para que estos pudieran hacerse con tecnología nuclear, que a su vez favorecía también los intereses americanos, ¿no?, de las empresas americanas del sector pudieran extenderse en otros países, ¿no? Yo creo que fue fundamental. Quizás en España teníamos, pues eso, lo que tú comentabas, las minas de uranio, la materia prima y, bueno, ciertos conocimientos científicos, pero quizás nos hacía falta, pues eso, un empuje, ¿no? Y quizás el empuje vino de la administración americana con este programa, sobre todo con una primera inversión, con un crédito de $350,000 que dio la administración de Eisenhower por aquel entonces a la administración española para que iniciara el desarrollo del proyecto. Yo creo que fue fundamental, ¿no? Aparte de, bueno, de los científicos que pudiera haber en España en aquel entonces y las minas de uranio, pues fue fundamental este primer crédito de la administración norteamericana, que fue la que permitió en un principio pues acceder a cierta tecnología y a cierto instrumental que por aquel entonces pues España no podía acceder a él y no tenía los medios para adquirirlos. Por entonces muchos países, como decimos, se lanzaron a esa carrera, a incorporarse al club de los países con disposición de armamento nuclear. Fuera de España, otros países europeos, hemos hablado también de Estados Unidos, pero otros países europeos, supongo que algún tipo de información dispusieron o disponían para conocer qué es lo que se estaba llevando a cabo en nuestro país. ¿Había incomodidad ante este proyecto del general Franco? Bueno, quizás en Europa no, pero las autoridades americanas desde luego tenían, en un principio no. Hay que darse cuenta, hay que situar el desarrollo de la bomba atómica española en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, casi estaban más preocupadas en vigilarse la una a la otra, ¿no? Quizás a lo mejor que la España de Franco pudiera interesarse por fabricar una bomba atómica, pues no lo tenían demasiado en cuenta, ¿no? Quizás empezó a preocupar más adelante. Y hay que tener en cuenta también que no es que preocupara, sino que interesara sobre todo al gobierno francés, que había desarrollado una importante industria nuclear, sobre todo de uso civil, también militar, pero también, como digo, de uso civil. Entonces quizás Francia estaba un tanto al corriente, quizás a lo mejor por vecindad o por contactos, estaba un tanto al corriente de las pretensiones españolas y bueno, quizás el papel de Francia fue un papel muy importante porque facilitó mucha tecnología, el acceso a que España pudiera fabricar sus primeras centrales nucleares. El papel de Francia es muy importante, pero en el sentido que comentaba antes, de que quizás no es que preocupara, sino que tenía ciertos intereses económicos en que España desarrollara una industria nuclear y que Francia, pues bueno, pudiese ser exportadora de su tecnología nuclear hacia España. Precisamente esa industria nuclear en España no ha sido un secreto, ha sido una realidad que en las últimas décadas y desde entonces prácticamente se llevaron a cabo la construcción de varias centrales nucleares y ha tenido un papel importantísimo en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo industrial y en el desarrollo energético. Digamos que esa es la cara A, la cara visible de todo este proyecto. La cara invisible, la parte secreta, es lo que también podía estar detrás de este proyecto, porque como decimos, ha habido un gran secretismo en nuestro país al respecto. Se conocen muy pocos documentos, siguen siendo secretos. Es un tema tabú, ¿verdad, este? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un tema que muy poca gente conoce. Además, los historiadores de la historia contemporánea española pues tampoco han incidido demasiado en el tema, ¿no? Es como lo que tú dices, una especie de tabú que existe. Y la verdad es que yo creo que en algún momento estuvimos muy cerca de llegar a construir la bomba atómica española. nos faltó muy poco. La verdad es que quizás un último impulso, que a lo mejor organismos internacionales fueron los que presionaron a España para que no diera ese salto, pero realmente es que faltó muy poco para que España construyera la bomba atómica. Claro, que esta es una de las lecturas que se pueden extraer del trabajo que estamos comentando, que acabas de publicar en la revista Historia Iberia Vieja, que en el año 74 en Estados Unidos se encendieron las alarmas ante lo que podía ser, si no una inminente, si una muy cercana llegada a meta, ¿no? Es decir, que España, con poquitos años de trabajo más, podría disponer de esa bomba atómica, y eso preocupó a la CIA, preocupó a los servicios de inteligencia norteamericanos y supongo que en general preocupó a la comunidad internacional. Sí, efectivamente. Ya digo, en 1974 la CIA, en un documento interno que ha sido desclasificado en los años 80, pues citaba a España, entre otros países, como una de las naciones que podía acceder al club de las potencias nucleares, ¿no? En este documento interno de la CIA, pues afirmaba en su memorándum, se afirmaba que, bueno, que España en unos años podía acceder a tener capacidad nuclear, entre otros países. Y decía que posiblemente, pues con un poco de ayuda a lo mejor del exterior, o incluso si se hubiera sometido a España a presiones, no lo comentaba, pero quizás a lo mejor se refiere un poco también al problema del Sáhara y demás, pues podía forzar ese desarrollo y que España se armase con la bomba atómica. O sea, llegó a levantar suspicacias en el gobierno americano y, bueno, en determinado momento levantó preocupación. Yo digo que es un documento interno de la CIA, es un documento oficial, fechado en 1974 con el sello de Top Secret, de alto secreto, y ya digo, en este documento pues se afirma literalmente que bueno, que España puede acceder a más, lo que tú comentabas al principio, que España tenía unas reservas muy importantes de uranio, que tenía el material, tenía los conocimientos científicos, y que eso, que le faltaba ya el último impulso para ponerse a fabricar la bomba atómica. Claro, en toda esta historia resulta más que sospechoso y más que llamativo el hecho de que España, por entonces y después, ya en tiempos democráticos, se negara a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, que tenía como objetivo un poco frenar esa carrera armamentística para evitar consecuencias terribles en el futuro. España se negó ya en los tiempos de Franco a firmar ese tratado, pero ojo, también se negó después de la muerte de Franco. Efectivamente, después de la muerte de Franco, pues incluso el desarrollo continuó adelante, además continuó adelante con más ímpetu, digamos, ¿no? Con más medios y con más financiación, ¿no? Había incluso un proyecto muy importante de construir un gran centro nuclear en Soria, precisamente en la localidad de Cuba de la Solana, que este centro se iba a llamar CINSO, Centro de Investigación Nuclear de Soria. Entonces, pues bueno, este iba a ser un megaproyecto de la administración española para fabricar un gran centro de investigación nuclear, pues con nuevos reactores, con una planta piloto de reprocesamiento de material radiactivo y un laboratorio de plutonio, y con además con características para fabricar bombas atómicas. O sea, iba a ser un centro para fabricar la bomba atómica. Nada más y nada menos. Estados Unidos tenía los suyos porque el enemigo era Rusia o la antigua URSS. La URSS viceversa. El resto de países involucrados en las tensiones relacionadas con la Guerra Fría igualmente tenía sus enemigos. ¿Cuáles eran los de España a partir del año 51? ¿Quién podía ser el enemigo de España para Franco y posteriormente para Suárez y González? ¿Por qué el proyecto, como estás contándonos, continuó entonces? Quizás para Franco, lo que hemos comentado al principio, el miedo a posibles intervenciones extranjeras, puede ser, porque tampoco es un tema que se haya aclarado, del que se haya hablado. Eso quizás a lo mejor va a permanecer siempre en la esfera de secreto, ¿no? Que quizás a lo mejor los más cercanos a Franco podían conocer. Lo más posiblemente a nivel estratégico podía ser el norte de África, pero curiosamente no sería Marruecos, que quizás ha sido el enemigo tradicional, ¿no? Sino era Argelia, porque Argelia por aquel entonces, en los años 60, había conseguido su independencia de Francia y había acercado posturas políticas al bloque socialista. Entonces, bueno, pues se veía con cierto peligro que Argelia formase una alianza en lo que es toda la zona del Magreb, que fuese, si hiciese un Magreb socialista o dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética, y que, bueno, pudiera amenazar el flanco sur de la OTAN, podría ser también otra zona de riesgo, ¿no? Y luego, pues ya digo, lo que he comentado también en un principio, que quizás a lo mejor Franco pues quería utilizarlo como arma de disuasión pues con los ingleses para presionar en el tema de Gibraltar. Ya digo, es un tema que tampoco nadie ha podido... escarbar en lo que se cocía en todas las reuniones del alto estado, ¿verdad? A propósito de esto. Seguramente porque no se han desclasificado papeles que seguramente tienen que hablar de este tema. Puede ser. Lo que tú comentabas es un tema tabú del que no se ha hablado, y es que, ya digo, estuvimos realmente muy cerca de conseguir la bomba atómica, de que España la fabricara. De hecho, existían ya planes para probarla y para ensayarla. Efectivamente, se desarrolló un plan un poco antes de morir Franco, de fallecer Franco, de hacer los primeros ensayos nucleares en el Sáhara español, incluso con presupuesto para hacerla estallar, para los primeros ensayos nucleares de España. Además, un proyecto que en lo económico salía realmente caro. Sí, por aquel entonces me parece que eran 8.700 millones de pesetas los que iba a costar las primeras pruebas nucleares de España en el Sáhara. Pero como decimos, después de la muerte de Franco, el proyecto continuó en la época hasta de Felipe y se quisieron desarrollar, ya no sé si bombas atómicas o no, pero seguramente el hecho de que España firmara ya en los años 80 el Tratado de No Proliferación tuvo mucho que ver con negociaciones que se llevaron a cabo con otras potencias, en donde el desarrollo de España de esa bomba atómica, de ese proyecto, bueno, pues seguramente cerrar ese proyecto, bueno, pues supuso algún tipo de acuerdo a nivel internacional, pero lo cierto es que también existieron proyectos muy desconocidos, pero que comenzamos a conocer poco a poco más en datos para desarrollar submarinos nucleares, nada menos. Sí, efectivamente, además, eso hasta hace épocas muy, muy recientes, ¿no? Tú puedes entrar ahora en Internet, encontrar foros y ves opiniones favorables a que España se arme con submarinos nucleares. Hay que señalar que serían submarinos de propulsión nuclear, no submarinos estratégicos de lanzamiento de misiles nucleares, no serían submarinos balísticos, serían de propulsión nuclear, que permiten una mayor autonomía y permiten pues situaciones de bloqueo y demás, ¿no? Pero hasta fechas muy recientes y se ha estado valorando la posibilidad de que la Armada Española dispusiese de al menos dos submarinos nucleares de ataque, como se denominan, que servirían pues eso para bloquear quizás a lo mejor el estrecho, o en tiempos de guerra fría, de la guerra fría, pues que sirvieran de apoyo al flanco sur de la OTAN, ¿no? Que España pues desde sus costas pues pudiera proteger los convoyes, que en caso de guerra nuclear hipotética se desarrollase en Europa, pues proteger los convoyes militares que pudieran venir desde el otro lado del Atlántico. Entonces España debería dotarse con submarinos nucleares. Es una posibilidad que se valoró, sobre todo en los años 80, ya con los primeros gobiernos socialistas. También se comentó, fue un rumor, más que una posibilidad, fue un rumor, ¿no? Sobre todo había ciertos estamentos de la Armada, industriales, sobre todo en la empresa nacional Bazán, que estaban a favor, y despertaron un poco los rumores los que se hicieron eco la prensa de la época, y bueno, lo reflejó en sus páginas, aunque luego en la realidad el proyecto no siguió adelante, ¿no? Pero también se ha mencionado, y en la actualidad siguen existiendo voces que son partidarias de que España se ha llegado a dotar de estos submarinos nucleares. Y lo cierto es que hay voces, yo no sé si ya beben total y absolutamente en la leyenda urbana, ¿no? Voces que sospechan de que el propio hecho de que se firmara el Tratado de No Proliferación y se entrara en el club de los países que están en ese tratado era porque España ya había conseguido sus objetivos con ese desarrollo, que el sueño se podía convertir, bueno, para todos, ¿no?, en una pesadilla. ¿Crees que lo que conocemos, por lo que conocemos hasta ahora de la historia, por lo que tú has podido conocer, se puede certificar al 100% que ese proyecto se cerró y se enterró de forma definitiva? Hombre, yo creo que sí, yo creo que es un proyecto que ya se ha cerrado definitivamente. Quizás a lo mejor habría un pequeño resquicio en el tema de barcos para la Armada de propulsión nuclear, aunque quizás en temas presupuestarios sería demasiado para la Armada, ¿no? La Armada no podía, los presupuestos ahora mismo en defensa, pues no podrían llegar a que España se pudiera armar de submarinos nucleares por el coste, ¿no? Pero quizás a lo mejor es el único resquicio. Yo creo que el tema de la bomba atómica española ha quedado completamente descartado, definitivamente, aunque ya digo, como tú comentabas, hasta hace relativamente fechas recientes, hasta el final de los años 80, pues la idea siguió rondando en las altas esferas, ¿no?, que España se pudiese armar, sobre todo por el tema de la OTAN, ¿no?, para quizás hacer un poco de contrapeso con otras potencias nucleares europeas. Siempre se hablaba de que a lo mejor en Europa tenía que haber otra potencia que tuviese armas nucleares, aparte de Gran Bretaña y Francia, que estuviese España. Incluso las autoridades francesas parece ser que siempre han tenido mucho interés en que España tuviese armamento nuclear, siempre han apoyado la industria nuclear española, y quizás a lo mejor pues está ahí la clave, ¿no? Pero ya digo que definitivamente yo creo que hay que descartar ya que España se pueda armar de una bomba atómica. Afortunadamente sí, que es claro así. Que sí. Yo creo que estamos todos más cómodos no perteneciendo a ese club. Nos incomodan los que pertenecen, así que mejor de momento estar fuera de ellos. José Luis Hernández Garbi, ha sido un placer conocer contigo esta historia tan interesante, tan reciente y, bueno, sobre un tema tan preocupante como puede ser y como ha sido y como fue el intento de desarrollo de la bomba atómica en nuestro país a partir del año 1951. Este extraordinario trabajo que has publicado en la revista Historia de Iberia Vieja. José Luis, muchísimas gracias por intervenir esta noche en La Rosa de los Vientos y contarnos tu trabajo al respecto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Como antes hemos dicho, Martín, continuamos con la información azul y verde en clave espacial, porque hablamos ahora del cohete Ares, que para, bueno, en principio significa el futuro. Un último y breve apunte, y es que los problemas en el Hubble han obligado a retrasar otras misiones, como dices, Bruno, el lanzamiento en este caso del cohete Ares 1X, el primer prototipo de vehículo con el cual la agencia enviará astronautas al espacio en 2015, la agencia estadounidense. Según ha desvelado el diario Orlando Sentinel, las simulaciones que llevó a cabo la agencia espacial fueron totalmente infructuosas. De hecho, el cohete no sería capaz ni siquiera de despegar, pudiendo llegar a colisionar fácilmente, dicen los expertos, si en su trayectoria de lanzamiento atravesara ráfagas de viento por encima de los 20 km por hora, una simple brisa, como dice Pablo Jauregui del Rotativo El Mundo. La división interna de la NASA queda con este caso al descubierto y más que patente, porque mientras hay quienes piensan que se debería dar marcha atrás y casi empezar desde cero, otros científicos creen que se conseguirán solucionar todos los problemas y conseguir un modelo que funcione. Entre estos últimos está el director de la NASA, Michael Griffin, que ha dicho hace muy poquito que es una de las cosas más difíciles que pueden hacer los seres humanos, mandar a gente al espacio, pero que al final siempre la NASA ha resuelto todos los problemas y que en esta ocasión también lo lograrán. Bueno, eso esperemos, y que ese cohete Ares, que representa el futuro, el final de los transbordadores espaciales y el comienzo de una nueva etapa de naves que mandarán seres humanos al espacio, tiene que ver con este proyecto que empezará a hacerse realidad a partir del 2015. Pero lo cierto es que es sorprendente, ¿verdad? Los datos, los pocos datos que se han proporcionado, que con ráfagas de viento de 20 kilómetros por hora se ponga en peligro una misión espacial, bueno, ¿lo han hecho de papel o qué? ¿No? La nave. Lo denominan en inglés lift off drift, que es, bueno, pues esa fragilidad del vehículo que provoca un fallo, un leve desplazamiento de la nave hacia los lados durante el despegue, y fue una de las cosas que hizo que Jeff Flickenor, que estaba inmerso en este proyecto, un ingeniero de la NASA, pues que tirase la toalla, que decidiese dar marcha atrás y que abandonase el proyecto Ares, porque consideraba que el desarrollo de la nave se estaba gestionando de forma un tanto desastrosa y que podría incluso poner en peligro la vida de los futuros tripulantes. No en vano, pues aludiendo a las palabras de Michael Griffin, pues es una de las cosas más difíciles, que entraña más en riesgo, por supuesto, porque se pone entre la vida de los humanos en peligro. Desde luego, y bueno, ha habido trágicas misiones espaciales que todos recordamos, y el hecho de que haya un porcentaje alto de astronautas que hayan fallecido en las misiones espaciales, aunque la mayor parte de ellos hayan sido exitosas, nos da buena fe del peligro y de lo difícil que es esta misión. La exploración espacial es la mayor aventura que ha iniciado el ser humano, y evidentemente en esa aventura existirán problemas, existirán escollos, pero hasta ahora, evidentemente, y tiene razón Griffin, los escollos se han salvado y se han salvado con mucho éxito. El hombre ha puesto su pie en la Luna. Pronto, relativamente pronto lo pondremos en Marte, y nuestras naves están ya en los confines del sistema solar. Más no se puede pedir. Desde luego, los ingenieros y las matemáticas, pues al final darán un resultado y seguramente será más que positivo. Ojalá sea así. Llegamos al final de esta nueva hora de programa, nuestra nueva hora de La Rosa de los Vientos. Nos quedan por delante 60 minutos. En unos instantes nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de toda la actualidad y después continuamos con la agenda cultural. Martín Espósito y Silvia Casasola acaban de venir de ese concierto multitudinario de Mago de Oz. También Martín ha estado conversando con la cantante Edurne. Vamos a escuchar lo nuevo de ella. Tenemos junto a nosotros a Raúl Sogún, que nos va a hacer un top 5 de los cómics de terror más importantes de la historia. Y después de las noticias, abrimos el callejón del escribano y nos ponemos al tanto de toda la actualidad relacionada con el mundo del cine, con el mundo del séptimo arte.